Hola, mi nombre es Daniel Rovira y les vengo a comentar acerca de mi tema que con mis compañeros, que es el racismo laboral. Voy a empezar hablando de la presión psicológica que, vamos, en el trabajo se sufren bromas o comentarios incómodos. En las redes pasa igual y los compañeros aprovechan de esto para sacar una oportunidad laboral. En estas publicaciones suelen mandar indirectas a las personas que están atacando y presionando, mucho con el afán de sentirse mejor que el otro, ya sea por su raza, sexo o religión. Aquí pasa parte de lo que es el dominio, ya que siempre está y siempre estará. El de arriba siempre dominará a la clase trabajadora, al feo, al débil, como lo quieran poner, para sentirse mejor que alguien. Y es muy común en estos tiempos. El racismo y la discriminación van de la mano y el sufrimiento puede ser brutal para los trabajadores. Un caso que vivimos hoy en día es el del presidente Donald Trump de Estados Unidos, que no quiere a los inmigrantes latinos. Pero su mensaje fue tan fuerte que no importa si eres inmigrante o no, si eres latino, eres discriminado y eso no está bien. En Twitter podemos observar comentarios que parecen en plan de broma, pero la realidad es distinta. Esa burla luego es representada en el trabajo y son comparados a las personas como un meme. Los negros son víctimas de memes como unos monos, los árabes como terroristas, los güeros, a pesar de que sí, no son muy discriminados, pero con los quesos, ¿no? Es un ejemplo para que... de todo, no solo son los negros y nada más, ¿no? O sea, también hay de todo. Los negros son generalmente, como lo dije anteriormente, son los que son más intimidados y sufren mayor presión, ansiedad y problemas de autoestima, aunque esto abarca igual a toda la gente, que a la larga puede ocasionar odio entre colegas, destruyendo a la empresa internamente, perdiendo empleados valiosos. Incluso los jefes no hacen caso, hacen de la vista gorda para no meterse en esos problemas y ellos prefieren que ellos mismos los resuelvan, ¿no? Puede dar yo creo que una de estas posibles, no sé, soluciones para llevar mejor este tema es por medio de la Toolbox, que puede dar un asesoramiento a las empresas. Cuenta con la Toolbox, que son 5 pasos muy buenos para que pueda asesorar tu empresa de una mejor manera para tener ese ambiente positivo y quitar el negativo. Cuentan con libros y concursos y creo que será muy buena estrategia para transformar ese mal ambiente, ¿no? Y en la parte de educación, vamos, es un tema cultural, es muy importante, ya que dependemos de ella. La gente se comporta de manera u otra con base a la cultura. En la parte del trabajo es crucial tener buena relación entre los compañeros. El trabajo en equipo es importante, pero ¿qué pasa? Es para conseguir los objetivos, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay competencia? Todo cambia, todo sería impersonal. Voy a joder al otro, y siempre pasa que el de arriba, si ve que el otro va ascendiendo y tiene diferente piel, aunque pasa en todos los sentidos, le tiran basura, le ponen etiquetas, y eso hace que sea muy malo, ¿no? Entonces, el trato al blanco siempre es mejor que el de los negros, que es el típico ejemplo normal, pero en el trabajo, y más si tienes un puesto mejor que el otro, tu jefe se siente superior, se siente dueño de ti y te manipula, no como un esclavo, pero sí tiene poder sobre ti, digamos, ¿no? Y si no lo haces bien, puedes llegar a ser despedido, y eso es injusto por no obedecer, ¿no? Etiquetar a una persona es un tema también un poco denigrante, pero el trabajo es muy frecuente que las personas, en vez de decirle por los nombres, son los apodos. Digo, pero hay de apodos a apodos. No es lo mismo decirle el capi a alguien que es líder a decirle indígena a alguien que tiene piel morena, ¿no? Los apodos generalmente son muy feos. Y las personas con un bajo puesto, ya sea los de limpieza, guardias, portero, etc., son los que más sufren y pueden ocasionar ese celo entre clases sociales, entre la alta y la baja, ¿no? En México, que somos los indígenas, quizá no se ve tan duro, pero sí preocupa. El racismo en países como Estados Unidos, que va contra los negros y los árabes, en Reino Unido, que va contra los negros, Ucrania y Rusia contra los gays, en ciertos sectores no son muy queridos en las empresas. Entonces, una forma de medir, puedes meterte a esta herramienta que se llama Google Ingrams Viewer, donde podemos observar cómo ha evolucionado el tema del racismo y la discriminación a través de los tiempos. También por medio de Google Trends nos brinda esa información y el contexto por medio de gráficos para hacer comparaciones y conocer y entender lo que pasa en cada región para estar mejor informado, ¿no? Entonces, en esta parte de mi trabajo, agarré mucho a Stuart Hall, creo que, y a Bell Hooks. Creo que fueron unos muy buenos pioneros para este tipo de tema. La parte de dominio y clases sociales, manipulación. Vamos, creo que me parece muy bueno, pero también agradezco a Josh Cohen, a Williams, a Barrett Weiser, a Vine, a McPherson, Anderson, Thorson, a Wells, a Klingberg, a Lessing, a Noble, a Crenshaw, a Auden, Hayden, a Jenkins, a Ford, a Green y a Strezova, que fueron muy importantes en mi desarrollo en esta materia, con muchos de sus temas. Digo, son muy amplios y decirlos como tal es un poco complicado, pero fue un gran aprendizaje.